Hablando de la libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar la próxima hora. Hablando de la libertad es música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a los bifes, a la chuleta de cerdo que está más barata, mucho mejor. Vamos a escuchar un poco de música. Hoy comenzamos con una banda que tiene principio y que tiene fin. Organizaron el primer show en el año 1978. Por esos años fueron teloneros de Pajarito Saguri y sus letras iban por el lado callejero y la temática social. Los años 90 fueron tiempos de letras de amor, de hits en la radio y hasta cortinearon un programa de TV, el Top Show de Marcelo Tinelli. Los tiempos han cambiado. En el año 2000 siguieron los éxitos y reversionaron sus clásicos en un disco doble. En el año 2008, sin muchas explicaciones públicas, la legendaria banda nacional de blues Memphis La Bluesera se separó. 4 años después, en un accidente automovilístico, falleció el cantante Adrián Otero. El disco homónimo de 1990 fue producido por el sello independiente Radio Trípoli. Hoy arrancamos escuchando a Memphis con Perro Llorón. We'll be right back. Torón. Hablando de la libertad, música independiente. Escuchaste, profesores de tenis, Haz de Luz, la canción. En un ratito ya vamos a compartir testimonios de la banda. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Ariel Pape Espósito es guitarrista, precisamente de Profesores de Tenis. Hoy te presentamos una banda porteña que se formó allá por el año 2013. Cada integrante tiene sus propias influencias, pero decidieron que el funk sería el punto de balance entre todas. Claro que también vas a encontrar algo de rock, de pop, de soul, de groove en la música. Pero el funk es lo que unifica en este caso. Julián Scorsese es el cantante, Dante Bronzini está en los teclados, mete algunos coros. Ariel, con quien vas a compartir algún testimonio, está en la guitarra. Pablo Rapuano en el bajo y Martín de Lelis en batería. Los profesores de tenis saben divertirse de sus letras, en sus melodías y solo basta escucharlos. Atención que en vivo redoblan la apuesta. Apenas se formó la banda, empezaron a componer y grabaron su primer EP con 5 canciones propias. En esta banda la composición es colectiva, se juntan en la sala de ensayo y a partir de una idea que va llevando alguno de los integrantes, se da de algún poco la construcción de la canción. En Facebook y en Bandcamp los encontrás como Profesores de Tenis, con doble N, tenis. Le preguntamos a Ariel Pape Espósito, que tienen, y les dijimos, ¿no? Tienen un gran nombre para una banda, Profesores de Tenis. ¿Hay algún profesor de tenis por ahí? Tiene que ver con una anécdota de Pablo, el bajista de la banda, que, bueno, él cuando era más joven utilizaba como esa especie de chamullo, digamos, decía que era profesor de tenis, qué sé yo. Nos causó mucha gracia, digamos, esa anécdota, y se terminó quedando como el nombre de la banda. Claro, chamullo para conquistar señoritas en este caso, ¿eh? Se hacía pasar por profesor de tenis el chamigo, mira vos. A las bandas independientes les suele costar bastante armar las fechas, ¿no? Salir de los circuitos habituales, pequeños, encontrar lugares de calidad para tocar. ¿Cuál es el circuito de los profesores de tenis para tocar? ¿Qué tipo de lugares buscan? Básicamente, Capital Federal cuesta un poco salir de la capital con... Digamos, pues nosotros también lo que buscamos es lugares en donde podamos presentar el material y se pueda defender bien respecto del sonido y de, bueno, de las condiciones que uno tiene para tocar. Queremos salir a tocar más por fuera de la ciudad, ya sea tanto en la provincia de Buenos Aires como, no sé, Santa Fe, Córdoba o cualquier otra provincia en la cual nosotros podamos generar un contacto para poder ir a tocar. En nuestro país el funk suele ser un estilo musical que alguna banda toma para hacer alguna de sus canciones y como subgénero le mete a algunos discos una variedad en la producción musical. ¿Cómo viven el funk los profesores de tenis? ¿Qué influencias tienen? Respecto del funk nacional, nosotros escuchamos más que nada a Willy Crook y Ilia Curiaki, que tiene cosas muy muy funkeras, pero de nacional no mucho más que eso, porque ya después, por ejemplo, Divididos es más que nada un funk rock, tiene algún que otro tema así funkero, pero es otro estilo, incluso es un power trio, es otra, digamos, la composición de las canciones. Como que predomina el rock por sobre el funk, más allá de las rítmicas y eso, como que vos lo escuchás y predomina el rock en la canción de Divididos. Ya nuestra formación y nuestra búsqueda musical es distinta, por más que personalmente soy fanático de Ricardo Mollo. En lo nacional no sé qué otras tantas influencias podemos llegar a encontrar, por lo menos de bandas que conozcamos nosotros. Seguramente hay un montón de artistas que curten el estilo y lo hacen muy bien, pero si no, ya tendríamos que irnos para el lado de Jamiroquai y ese tipo de bandas internacionales. En el año 2014, Profesores de Tenis graban su disco debut, se llama Esquivando el Carnaval. Y le preguntamos, en este caso, a Ariel Pape Espósito, ¿a qué le escapan los profesores? La frase, bueno, es la frase de una de las canciones del disco, de la última canción, y tiene que ver un poco con el hecho de esquivar, o por lo menos lo que tratamos nosotros de hacer es tratar de esquivar los lugares comunes, ¿no? Y los clichés. De quizás un poco también del estilo del funk, es a lo que nosotros también le llamamos carnaval, ¿no? Tratar de justamente esquivar esos lugares comunes, eso que se escucha seguido o cierto preconcepto que se tiene del estilo. En el nombre del disco está usado de una forma quizás un poco peyorativa, pero el carnaval también le puede llevar a la fiesta y yo creo que el disco es bastante divertido. Hoy los testimonios de Ariel Pape Espósito, guitarrista de Profesores de Tenis. Nos quedamos escuchando a la banda haciendo Paraíso. Frente verde, no me impide ver estrellas en tu piel. Con los destellos, bomberos bailan y al fuego me empiezan a sentir. Yeah. seguimos hablando de la libertad. En Hablando de la Libertad escuchaste Antiescéptico, Tropical y Cancha, voz femenina para Rebeca Caldera, la banda de Berazategui, desde el primero de febrero que no da señales, del primero de febrero del año 2015 te estoy diciendo, pero nos dejó muy buenas canciones. ¿En qué andarán, no? Esto es Sueños, Rebeca Caldera. independiente. Guarda la transformación para resistir. Salva la libertad para la fiesta. Sálvame a mí para vos. Monstruo también habla de la libertad. Escuchaste Salva, en instantes un poco más de Monstruo, un poco más de Hablando de la Libertad.